Radio. Un programa psicalítico, entomológico, crítico, mágico, cómico y musical, para personas de estrecho criterio. a son. This is a song for a sailor. The best I ever had. He sailed me out. Oh, oh, oh. Este es el programa de La Mosca en la Radio en su emisión número 21. Hoy estamos a 26 de enero del 2010 y lo que acabamos de escuchar son dos temas de los Smashing Pumpkins, aunque la primera parecía que era Mick Jagger acompañado de Led Zeppelin, realmente eran los Smashing. De este disco que están sacando en internet, canción por canción, que se llama Tear Garden by Kaleidoscope. Es un proyecto de Billy Corgan en el cual está... Bueno, el proyecto, según él, es sacar canción por canción. Son más de 40 canciones que se van a dividir en cuatro álbumes de 10 cada uno, o de 11, no recuerdo exactamente. Y que en algún momento se van a poner a la venta, pero el hecho es que está sacando una canción cada... Pues entre una y otra, las que oímos, que fue la primera, Song for a Song, fue la primera que sacó. Esa la sacó en diciembre. Y Widow Wake My Mind la sacó ya en enero. Entonces yo no sé cuánto se va a tardar, porque saca una canción por mes. Digo, 44 canciones, va a tardar varios años. Y se supone que este disco, este álbum cuádruple tiene que estar para este año. Entonces no sé cuál va a ser el mecanismo, pero por lo pronto presentamos dos temas muy buenos de los Smashing, y esperemos que el próximo lo lancen pronto. Lo están lanzando por medio de internet, y la gente lo puede bajar desde el sitio de los Smashing Pumpkins. Entonces creo que es un proyecto muy, muy, muy interesante. El programa de hoy lo vamos a dedicar a dos, bueno, más bien es un tema, pero musicalmente vamos a acompañar, tenemos una invitada hoy, que bueno, si nos están viendo ya por la pantalla, se me olvida que ya hay cámara, pero ahorita voy a presentar a mi invitada de esta noche. Y la música que vamos a tocar va a ser pura música ya grabada en este 2010, no grabada, sino ya publicada en este 2010, porque obviamente los discos fueron grabados la mayoría el año pasado, apenas estamos empezando este año, pero todos son ya discos del 2010. Vamos a ir oyendo un par de canciones de cada álbum de diferentes músicos. Entonces espero que les guste musicalmente, y también que les guste el programa en cuanto al tema que vamos a hablar, que es, yo le puse en el anuncio que subimos en la página de La Mosca, rockeros que escriben, rockeros mexicanos que escriben libros. Y tengo aquí a Elena Santibáñez, que es colaboradora también desde la época de La Mosca en la pared, tenía su columna La Tela de Penélope. Entonces muchos de ustedes seguramente la leyeron, y bueno, esperemos que pronto se integre también a La Mosca en la red. Estamos en eso, que sí se va a integrar. Pero ella también es editora de una empresa editorial, valga la redundancia, que se llama, tiene un nombre que a mí me parece genial, Rhythm and Books. Aunque sea un nombre en inglés, a mí luego me molesta que las bandas se llamen en inglés o cosas así, pero creo que es un nombre muy atinado, porque todos, ya nos va a platicar todo, pero todos los libros son escritos por músicos. Esa es la gran novedad de esta editorial de Human Bustos. Aquí conmigo está Elena Santibáñez. Buenas noches, Elena, me da mucho gusto. Pues gracias por invitarme, Hugo, y sí, públicamente me comprometo a que próximamente me integraré a las letras nuevamente de La Mosca en la Red. Sí, con la tela, recuperar la tela de Penélope. Exactamente, ¿no? tu columna. Recuperar a mis lectores, claro. Que sí, yo sé que tenía por ahí algunos. Y bueno, hoy me da mucho gusto estar aquí para platicar de este proyecto. Rhythm and Books, yo creo que no se podía llamar de otra manera, ¿no? Ajá. O sea, es un juego de palabras que a mí me pareció pues muy divertido, entre Rhythm and Blues, Rhythm and Blues, ¿no? Claro. Rhythm and Books, que Rhythm and Blues tampoco tiene pues una traducción al español. Claro. Y era como decir en muy pocas palabras, en una referencia muy musical, de qué se trata este proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es, aparte de que suena bonito y el logotipo que hizo César Caballero está padrísimo, sintetiza muy bien la idea del proyecto, ¿no? Rhythm and Books, música y libros, uh-huh. Música y letras, literatura y música, ¿no? Entonces, pues ese es el eje de esta editorial, que efectivamente, como tú decías, publica, los autores son músicos. Ajá. Y los prologuistas también, ¿no? Hasta ahorita tenemos tres libros y esa ha sido la tónica. Sí. Tenemos idea de ampliar un poco hacia otros escritores, pero sin perdernos en el eje musical. Digamos que Rhythm and Books ahorita es una editorial que publica músicos, pero en realidad es una editorial que quiere dedicarse a la música, ¿no? A la música que tiene que ver con la literatura. Bueno, ya si quieres lo especificamos, sí. Más, ¿no? Okay. Más. ¿Cómo te surgió la idea? O sea, ¿fue idea tuya? ¿Alguien te sugirió? Como porque nadie lo había hecho, ¿no? De hacer una editorial donde los músicos escribieran. Pues sí, fue una idea mía. Okay. Y fue una idea en la que confluyeron de manera afortunada varias cosas, ¿no? Yo soy editora hace ya muchos años. Y conforme pasa el tiempo, yo he participado en toda clase de proyectos, he hecho libros de texto, libros de arte, libros de literatura, revistas, etcétera. Entonces yo iba como acuñando mi libro ideal, ¿no? O qué me gustaría que tuviera, cómo podría eliminar ciertos impedimentos para que llegara a ciertos públicos. O sea, no, yo iba haciendo como mis fantasías en mi cabeza, ¿no? Durante muchos años. Y aprendiendo de la edición, porque la edición es un oficio, ¿no? Que requiere de mucha experiencia y de mucho conocimiento, que yo fui adquiriendo a lo largo de muchos años. Y después, otra cosa que confluyó, aparte de mi deseo de tener un proyecto personal editorial que fuera diferente, que fuera novedoso, que pudiera, en el que no solo yo pudiera dar cabida a mis inquietudes como editora, sino que pudiera ofrecer algo a los lectores, pues eso coincidió con que llegaron a mis manos textos originales de amigos escritores, ¿no? Ajá. Que fue concretamente el caso de Carlos Avilés, que le escribió un cuento a su hija Luz Irene, que hoy es uno de los libros de los que vamos a platicar ahorita, sí, ¿no? Sí, sí. Un cuento de hadas y un libro que hoy tenemos inédito, pero que está en nuestro programa editorial de este año y que seguramente cerraremos con broche de oro el 2010 con una bonita edición, es un libro de crónicas del señor González. Esos fueron los primeros dos originales que yo tuve en la mano. Ajá. Y que ahí fue cuando hice el clic, ¿no? Entonces dije, o sea, esta es la oportunidad de hacer algo diferente, algo novedoso. Además, en mi vida profesional y personal se habían acomodado las cosas de tal manera en la que decidí que era el momento de emprender este proyecto editorial propio, tan largamente acariciado, ¿no? Muy bien. Y bueno. Sí, sí, sí. Pues vamos a primer corte musical. Okay. Bueno, más bien sería el segundo. La gente que le interese el tema, que espero que sean todos los que nos están escuchando, ya saben que pueden mandarnos mensajes por medio del chat que hay en el sitio de tu radio online. Entonces esperamos su participación, las inquietudes que tengan sobre esta editorial Rhythm and Books, lo que quieran saber de Elena, de los libros. Vamos a hablar de cada uno de los tres libros que hasta ahora se han publicado, quiénes son los autores, etcétera, y se los vamos a mostrar. Afortunadamente, como está en la pantalla, pues se sabe lejecitos, pero para que los vayan viendo, ya, en fin, vamos a hablar mucho sobre esto. Entonces, pero vamos a la parte musical también. Les había dicho que íbamos a tocar música del 2010 ya, entonces vamos a con un músico que se llama Adam Green. Adam Green es un músico de Nueva York. Él estuvo en un proyecto que se llama Los Moldy Pitches, que fue un grupo como que querían hacer música como en broma y satírica, pero hicieron un disco bastante malito y de ahí no pasó nada. Pero ellos, Adam Green siguió. Mucha gente lo compara un poco con gente como Tom Waits, como Leonard Cohen. Yo creo que es muy exagerado porque es mucho más ligero, incluso maneja un poco el humor, pero me parece un gran músico. Y su disco Minor Love acaba de salir este año. Y vamos a escuchar un par de temas, Breaking Locks y Give Them a Token, con Adam Green. Tu radio online. When I checked into that hotel, I couldn't keep from making a living hell. I took off my jewelry and rented a movie. Then I tried to call you, 'cause something confused me. I went for a walk to find some blood with a blinder's eyes on my miserable mug. Breaking locks and getting shocked. No one should ever hold me up. I've been too awful to ever be thoughtful, to ever be nice. When I took off my winter clothes, my body looked like 40 or 50 crows. Alone in my mansions, I had to command you, but I was just escaping your conjugal sand dunes. And now I'm like this, a bare-chested ghoul with his cigarette eyes and his visible drool. Breaking locks and getting shocked. Well, no one should ever hold been too awful to ever be thoughtful, to ever be nice. Breaking locks and getting shocked. Well, no one should ever hold me up. I've been too awful to ever be thoughtful, to ever be nice. Disappear in complete disarray. Reaffirm what our grandfathers say. Love the kisses that I'll be sending you. Play the rhythm that I'm pretending to. Take the time to find out why I bowed out. I was flat on my own, my darling. Fought the lessons of grace for so long. When your trip's only 5 meters long, and you find you've been grown all along, join the living in noxious lullabies. Only sleeping cabrones could sympathize. Only they could forget their consciousness. I was flat on my own, my darling. Fought the lessons of grace for so long. You can't stop laughing if you can't stop falling. It makes you wonder whether he is calling. Give them a token, give them a token to play. Phone stops ringing when I play your number. No bad loving could pervade my slumber. Give them a token, give them a token to play. Minor love can be shorn like a scarf. Fairy tales are beheld to depart. You can't stop laughing if you can't stop falling. It makes you wonder whether he is calling. Give them a token, give them a token to play. Leave the light on. Say mama, papa, do. Pues acabamos de escuchar a Adam Green, este músico neoyorquino que tiene como 3 o 4 discos anteriores. Muy bueno, realmente un gran compositor o cantautor, como dicen algunos. Y escuchamos Breaking Locks y Give Them a Token. Como fondo estamos oyendo una cantante de origen vietnamita que se llama Priscilla Ann, que ni parece vietnamita, parece música folk norteamericana, pero es lo que estamos escuchando como fondo mientras charlamos aquí con Elena Santibáñez, que como les dije es la editora de Rhythm and Books, esta empresa literaria, cultural, musical y cómico, mágico, musical, exacto, que ha sacado 3 volúmenes escritos por músicos, en este caso músicos mexicanos. El primero fue de Pascual Reyes, un poemario, ¿cierto? Sí, Corazón Minado, declaratoria. Ajá. Ese fue el primer libro. Hace un momento comentaba que los poemas originales que yo tuve fue uno del señor González, que apenas vamos a editar este año, y uno de Carlos Avilés, que recién estamos ya publicando. Y por circunstancias, sobre todo de tiempo de producción, de las ilustraciones, el que quedó primero fue el de Pascual Reyes. Okay. ¿No? Porque ya cuando yo había tomado esta decisión de entrarle como a este proyecto de publicar a los músicos, un día con Carlos, estando yo con Carlos Aviles aquí en el DF, me presentó a Pascual Reyes, ¿no? Y entonces yo sabía que Pascual tenía por ahí un libro, un poemario inédito. Le pregunté, más bien yo tenía la idea que se había publicado, pero le pregunté qué había pasado, me dijo que no, que estaba inédito. Entonces lo convencí, ¿no?, de que me dejara leerlo, porque él como que no tenía mucho entusiasmo ya de esa historia, de publicarlo. Pero finalmente me dejó leerlo y yo de ahí hice una selección, de la que salió Corazón Minado. Y al final pues quedamos todos muy contentos, empezando por Pascual, ¿no? Que le gustó mucho el trabajo. Y así empezó la historia de Rhythm and Books, exactamente el debut. La presentación en público de Corazón Minado fue el 16 de junio del año pasado. Sí, hace 7 meses. Hace 7 meses. Y bueno, 7 meses después estamos a punto de tener otra fiesta de presentación en el mismo lugar, en el Centro Cultural de España. Este jueves 28 presentamos Una Historia Como Cualquier Otra de Carlos Avilés, que es este cuento que les platico, que fue el primer original que tuve en la mano. Y Una Historia Como, y Aire en Espera de José María Arreola, que es una novela corta, que esa ya llegó después, ¿no? Ya esto ya fue como resultado, ¿no? Es de Corazón Minado, que Chema Arreola pues quiso, ¿no? Se interesó en acercarse y ver si se publicaba. Y bueno, son los tres títulos que tenemos hasta ahorita. Tenemos pues ya un plan de edición para 2010. Y el primero que estará editado, o esperamos en un par de meses, el autor es Armando Vega Gil, es un poema. Este no es propiamente un poemario, porque es un solo poema largo. Ajá, okay. Que se llama La Ventana y el Umbral, que es un texto maravilloso. Bueno, yo soy su fan desde que leí el original, que es un delirio alcohólico, ¿no? Escrito con una belleza contrastante con la cosa horrenda de la que habla el texto, ¿no? Ajá. Va a estar ilustrado por Sergio Arau y va a llevar un prólogo de Paco Barrios el Mastuerzo. Ah, o sea, entonces que tenemos a Botellita. Es un libro de Botellita de Jerez. Exacto, reunidos en un libro. Okay. Y eso es lo más inmediato que tenemos ahorita, de lo nuevo que estamos produciendo, ¿no? Y por lo pronto tenemos estas dos novedades. Sí, que una característica de estos libros, aparte, no es el típico libro que nada más trae la letra y todo, sino sí, que el diseño es muy especial, ¿cierto? Sí. Bueno, lo pueden ver en la pantalla, el formato es así como alargadito, no sé que si tiene un tamaño, si técnicamente se le llama de algún tamaño, no sé. Pues. Pero bueno. Es el que está mostrando Ángel, es el de el libro de Chema Arreola, ¿no? De Carlos Avilés. Ah, sí, de Carlos Avilés, perdón. Carlos Avilés, que es bajista de Cuca. De la Cuca De Cuca, y tiene otros proyectos personales. Bueno, es bajista de Las Horas Muertas, ¿no? De Nata, tiene Las Horas Muertas. Ajá. Y recientemente tiene un proyecto, del que Rhythm and Books, todo el staff de Rhythm and Books somos fans, que se llama Carlos Avilés y los Extraños. Okay. Y que es ahí Carlos está tocando sus composiciones, que es una faceta de Carlos como no muy conocida. Ajá. Y las está cantando él también, porque en Las Horas Muertas, por ejemplo, muchas de las letras son de Carlos, pero las canta Oscar Fuentes. Ah, ya. ¿No? Y acá ya es Carlos interpretando sus canciones, además en una onda que hemos definido como es bolero arrabalero lynchiano, ¿no? Uh-huh. O sea, es así como de bar de terciopelo rojo, ¿no? Es una onda muy padre. No es el estilo, digamos, de San Pascualito Rey. No, es una cosa bastante padre, que también entre nuestros proyectos está poder armar un toquín de Rhythm and Books con Carlos Avilés y los Extraños. Muy bien. Próximamente. Son todos de Guadalajara, me imagino, ¿no? Sí, okay. Todos son de Guadalajara. Sí. Ahorita cuando regresemos del corte hablamos concretamente de ese libro, ¿no? De qué trata y todo, pero el otro libro, bueno, el otro libro lo podemos mostrar rápido y después ya podemos hablar, otra vez voy a pedir a Ángel que lo enseñe, el de José María Arreola, Aire en Espera. José María Arreola, baterista muy talentoso, virtuoso, que entre otros grupos estuvo en La Barranca. Formó parte de La Barranca, ¿en qué más ha estado? Y actualmente Chema, pues está con su hermano, los proyectos con su hermano Alonso, ¿no? Con Lava, ha hecho proyectos con Alex Otaola, ¿no? Participó en Fractales. En Fractales, claro. Y bueno, hasta donde yo sé, lo que he platicado con Chema, tiene proyectos para este año de echar a andar como algo propio, ¿no? Okay. Algo más personal. Ok. Sí, ahorita hablamos ya detenidamente de cada uno de los dos. Ok. De los dos libros y otros tantos temas. Les recuerdo que pueden hacernos preguntas, comentarios, críticas, mentadas, etcétera, por medio del chat del programa y de la estación de Tu Radio Online, donde nos están escuchando, nos pueden escribir. Y vamos a seguir con la parte musical. Vamos a oír ahora, ya escuchamos un músico de Nueva York, ahora vamos hasta Londres, a un grupo que se llama The Leisure Society, algo así como la sociedad del tiempo libre o del ¿cómo se diría? Leisure, bueno, así como del tiempo libre sería un poco la idea, ¿no? De de cuando uno se divierte, cuando está uno tranquilo, y del esparcimiento, esa es la palabra que estoy buscando, sería un poco la traducción. Este grupo es un proyecto de un músico que se llama Nick Hemming, un músico londinense. Sus músicos pertenecen a están entre Londres y Brighton, y su música sí tiene una raíz muy sesentera, muy del folk de los 60, pero tiene una, o sea, armónicamente, melódicamente, me parece de lo más fino que he oído en muchos años. Es un disco que no tiene desperdicio. Su álbum se llama The Sleeper, el dormilón, y me parece que es de esos discos que todas las canciones son buenas. A mí me parece, lo he estado oyendo mucho y me gusta mucho. Y vamos a escuchar un par de temas entonces, que se llama Give Yourself a Fighting Chance y The Sleeper, la que le da nombre al álbum. A ver qué les parece, a ver si comparten mi opinión. Tu radio online. Will reclaim this soul. Esto fue The Leisure Society, una banda londinense de lo mejor que hay en este momento a mi modo de ver, con Give Yourself a Fighting Chance y The Sleeper, dos temas de su álbum The Sleeper que acaba de salir. Les recuerdo que todo lo que estamos oyendo esta noche es música ya editada en el 2010. Estamos aquí con Elena Santibáñez. Ya nos empezaron a llegar algunos mensajes. Es Estrada, que es René Estrada, que normalmente nos escribe, le damos un saludo. Y saludos a Hugo, Elena y a Don Cuco, un abrazo del Re. Y luego el Beatle, desde Guadalajara, nos dice: hola, buenas noches, acabo de llegar. ¿De qué era todo el programa? Bueno, trata, tenemos, y quién es la invitada, es Elena Santibáñez, editora editora de la editorial, es un poco, editora de Rhythm and Books, una editorial que está publicando libros, lleva tres hasta ahora libros publicados en los pocos meses que tiene de fundada la editorial, cuya característica es que los libros son escritos por músicos, prologados por músicos, y o sea, no son libros de música, sino que son novela, poemarios, cuento, relato, etcétera. Es la característica también, no son libros técnicos sobre música, ni mucho menos, sino que es literatura, digamos, escrita por músicos mexicanos, que también tienen algunos de ellos. Sabemos que hay muchos músicos absolutamente ignorantes y que cuando los entrevista uno difícilmente puede pensar que son alfabetizados, pero hay muchos músicos también, y dentro del rock nacional, que sí tienen el suficiente nivel cultural y artístico y el suficiente talento para ser novelistas, poetas, cuentistas, etcétera. Nos dice también el Beatle que Carlos Avilés, justamente ahorita que estábamos hablando de su libro y vamos a hablar más de él, también toca en los A Wilbur con Gerardo Enciso y con Alfredo Sánchez, ¿verdad? También con Alfredo Sánchez y otros músicos tapatíos. Y el mismo Beatle dice: no saben qué editorial publicó el libro del Diario Íntimo de un Waka Rocker. Acá en Guadalajara no lo encontré en ningún lado. Bueno, originalmente lo había editado La Mosca, la editorial Tucán, hace muchos años. Pero sé que volvió a salir una edición, ¿verdad? Pero la verdad yo desconozco quién. Si alguien sabe y nos puede decir, no creo que Armando nos esté escuchando, pero si alguien sabe el nombre de este editorial donde acaba de salir esta nueva edición del Diario Íntimo de un Waka Rocker, pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Pues vamos a platicar, Elena, del libro de Carlos Avilés, entonces. Una historia como cualquier otra. Es un cuento infantil, ¿cierto? Es un cuento infantil que le escribió Carlos a su hija Lucirene cuando tenía 7 años, ahorita Lucirene tiene 9, y Carlos me lo dio a leer, pues más que nada pues como un gesto de amistad y de confianza, ¿no? Porque Carlos y yo somos amigos hace ya algunos años, y tenemos este intercambio epistolar literario, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos sí estaría en este grupo de músicos que claro. es muy lector, que disfruta mucho la literatura, que escribe, aunque no se asume como un escritor, escribe no solo canciones, escribe cosas muy padres como este cuento y otras cosas que he tenido la oportunidad de leerle, por eso sé que es un buen escritor. Entonces, bueno, me dio a leer el texto y yo de lo que me di cuenta es de que si bien él lo escribió con la intención de dárselo a su hija, o sea, pensando en una mente infantil, en un sentimiento, una sensibilidad infantil, que sí alcanza a este nivel, tenía una serie de subniveles muy interesantes, ¿no? Que es un cuento que puede leer Lucirene a sus 9 años y le dice algo, ¿no? Y tiene una historia y tiene una moraleja, probablemente hay algo que le dice. Pero si lo lee un adolescente de 14, 15 años, le va a decir algo también, seguramente no lo mismo que le dijo a Lucirene u otras niñas de su edad. Y si lo lee alguien de rodada 40 como yo, le va a decir algo, ¿no? Y alguien, y así, o sea, sí. Eso fue la gran virtud diferentes lecturas. Sí, diferentes niveles de lectura. Uh-huh. Esa fue la gran virtud que yo le encontré a este libro. Y entonces también pues le propuse a Carlos hacer una publicarlo, ¿no? También Carlos, como no se lo planteó nunca de esa manera, él escribió un cuento a su hija simplemente. Él me decía, pero es que es un cuento para Lucirene, o sea, no es un cuento para el público, ¿no? Ajá. Y entonces pues yo hice una especie de pacto con él, así como de, pues déjame hacerlo un libro para el público y déjame hacerte un libro lindo para Lucirene, ¿no? Sí. Entonces cuando yo inicié todo el proceso de la edición, yo siempre pensé mucho en Lucirene. O sea, yo sabía que el libro era para ella, ¿no? Entonces siempre pensé mucho en qué le podía gustar. Yo la conocí durante el proceso, conocí a Lucirene. Vi lo que también ella es una gran lectora, es una niña impresionante. ¿Qué edad tiene la bebé? 9. Ah, okay. 9 años, pero es también así lectorcísima. Ajá, sí. Es particularmente interesada en temas como las hadas, los brujos, okay, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo vi los libros que había leído, los libros que estaba leyendo, el tipo de ediciones que había tenido y que tenía en las manos, o sea, para mí se me presentó un reto también. Yo dije, bueno, si este libro el papá lo escribió para la niña, pues tiene que ser un libro que no desmerezca con los que el papá le compra, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, logramos esta edición en la que participa como ilustradora Guadalupe Rosas, que es una excelente artista plástica, ilustradora pues ya de varios libros infantiles, que se interesó mucho en el proyecto, y después se interesó más ya cuando leyó también el original y se dio cuenta de lo mismo que yo, que tenía muchos niveles de lectura. También se presentó para ella un reto artístico, ¿no? O sea, cómo hacer un libro infantil, pero que no sean tan infantil, que conserve este aire, ¿no? De ajá, libro, exacto, de cuento, que le guste a la niña, o sea, sí revestía como cierta complejidad, y creo que lo logramos, ¿no? También con la ayuda siempre invaluable de César Caballero, que es el diseñador, el creador del concepto gráfico en general. Que logramos, o sea, conservar este aire del libro para niños, ¿no? Con párrafos cortos, dobles páginas con ilustraciones grandes. En realidad la historia es muy pequeñita y está en 64 páginas, ¿no? Pero okay, tiene como todo este sí, aire, ¿no? En realidad, como que por lo que estoy viendo, como que en cada libro hay como 6 o 7 personas que tienen que ver, ¿no? Sí. Digamos, el autor, la ilustradora o el ilustrador, el prologuista, el diseñador y obviamente la editora, las editoras, que vamos a hablar ahorita también de tu socia, ¿no? Así es. Pero sí, digo, yo conozco a Lupe Rosas, somos uh-huh, amigos, pues todos somos del mismo grupo de amigos. Lupita, talentosísima, igual que su marido, el gran Nostradamus, Toño Ledesma. Y sí, digo, a lo mejor desde aquí es también un poco difícil, pero el libro como objeto, aparte de la riqueza literaria que pueda tener la historia que narra Avilés, o el caso de Arreola, como objeto el libro también tiene ese plus, ¿no? De que son objetos muy bellos esos libros, esas ediciones. No es el típico librito X, ¿no? Que pasa sin diseño, sin mayor atractivo. Son libros que se antoja leer y también se antoja tener, ¿no? Sí. Eso creo que es un gran mérito de Riedemann Books. para ajustarnos al guión, vamos a seguir con música, pero okay. Ahorita en el siguiente corte vamos a hablar del otro libro, del libro de Chema Arreola. Ahora vamos a escuchar a Beach House. Beach House es un dueto de la ciudad de Baltimore, de Maryland. Lo forman Alex Scali y Victoria Legrand. Victoria Legrand es hija de aquel gran músico francés, Michel Legrand. Entonces tiene esa peculiaridad. Hacen una música como lo que algunos llaman Dream Pop o Dream Rock, no sé cómo llamarlo. Ese es su tercer álbum, editado este año ya también, en el 2010, se llama Teen Dream, Sueño de Adolescente. Y vamos a escuchar un par de temas de Beach House, de la casa en la playa, se llama el grupo, Walk in the Park y Lover of Mine. Thank you. esto fue Beach House, el dueto de Alex Scali y Victoria Legrand. Este dueto de Baltimore del álbum Teen Dream, escuchamos Walk in the Park y Lover of Mine, otro disco que acaba de salir este mes de enero del 2010. Todo lo que estamos oyendo es de este mes, de este año. Y espero que les esté gustando. Esperamos también comentarios de la música, a ver qué les está pareciendo. Ya estamos cerca de llegar a la primera mitad del programa, entonces vamos a hablar rápidamente de... Aunque me hubiera gustado darle más... O podemos hablar antes de entrar al libro de Chema Arreola, mejor para dedicarle un poquito más de tiempo cuando regresemos ya del corte. Lo que me estabas comentando ahorita en que estaba la música del trabajo de diseño, ¿no? Un poco de... Ah, sí, que tú mencionabas que, bueno, que participa mucha gente. Y ajá, sí, ¿no? Y una parte fundamental pues es el diseño gráfico, que es el que le da, como una unidad, por uh-huh, una parte, como colección a los tres títulos que... Sí, es una colección que tiene una personalidad. Exacto, propia. Exacto, tiene una medida, tiene un formato característico, tiene un número de páginas, tiene ciertos elementos gráficos como un ex libris, ¿no? Que todos los libros incluyen, al principio recuperamos el colofón, etcétera, pero... Una cosa importante es que así como hay estas constantes que le dan una unidad como colección a estos libros, cada libro tiene su propia personalidad. El primer libro, el de Pascual, El corazón minado, declaratoria, es un libro que tiene una personalidad muy fuerte, diría yo, o sea, uh-huh, desde una portada negra, con una ilustración magnífica de Antonio Ledesma, Nostradamus. Que lo acabamos de mencionar. Y es un libro que tiene una gran fuerza y tiene una gran dulzura, a pesar de lo intensas que son las imágenes y de lo intensas que son las letras, los poemas de Pascual en ese libro. Luego, del que hablamos en un momento, Una historia como cualquier otra, pues tiene esta característica que ya mencionamos, ¿no? De poder tener esta cosa infantil, pero no tan infantil. Ajá. Ahí el ilustrador, el diseñador, yo como editora... respondimos al carácter del texto, ¿no? Y lo mismo pasó con el libro de Chema Arreola, que de eso ya platicaremos en el siguiente corte, pero es lo mismo, ¿no? Hubo una simbiosis total entre la imagen, el texto, incluso la edición, que era lo que te contaba, ¿no? El juego tipográfico, ajá, etcétera. Entonces es algo muy padre, porque estamos logrando hacer libros muy redondos, siento yo, ¿no? O sea, como muy cuidados por todos lados. Tienes el libro negro, el libro blanco y el libro rojo hasta ahora, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ese libro blanco, como el de los discos blancos de los Beatles, ese es el libro blanco de Carlos Avilés. Vamos a un corte entonces de anuncios y regresamos para la segunda parte de La Mosca en la Radio. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Será cuestión de suerte, mera superstición, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más los eventos que se desarrollan alrededor de nuestra vida, escucha El Espacio de Lorna todos los jueves, de 6 a 9 de la noche, a través de tu radio online. Aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad. Escucha tu programa Alternando. Lo mejor del rock alternativo, indie, urbano y glam metal. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Solo por tu radio online. Nail Solutions.

Regresamos a la con la segunda parte del programa de la mosca en la radio. Acabamos de escuchar a, aunque algunos pensaron quizá que era Paul Simon, en realidad era Vampire Weekend, esta banda neoyorquina que hace una música muy en el uptown, creo que le llaman este género, o upper town, muy en el estilo que usó Paul Simon cuando grabó su disco Graceland, aquel disco que grabó con músicos sudafricanos. Y ambos álbumes de Vampire Weekend, el que sacó hace uno o dos años, que es el disco homónimo Vampire Weekend, y este nuevo disco que se llama Contra, referido a los grupos antisandinistas, no como un homenaje ni mucho menos. El otro día leía yo en un sitio de internet. Exacto, se ve que quien escribió el texto no tenía ni la menor idea de lo que era la revolución sandinista y hablaba de los contras como si fueran los sandinistas. O sea, mezclaba toda una cosa espantosa. Pero el disco se llama Contra, de Vampire Weekend, un grupo que a mí me parece muy bueno. Hay gente a la que no le gusta mucho. La primera canción se llama Horchata, así tal cual, como el agua de horchata que tomamos. Y la segunda, esta canción suavecita, muy con un arreglo casi minimalista, fue Taxi Cab. Tenemos otro mensaje del Beatle que nos sigue escribiendo. Le invito a toda la gente a que nos está escuchando que cualquier apunte, cualquier duda, cualquier pregunta que nos quieran hacer aquí a nuestra invitada Elena Santibáñez, sobre su editorial Rhythm and Books, o a la música que estamos escuchando, etcétera, o sobre la mosca en la red, o lo que ustedes quieran, pues nos lo hagan llegar. Dice el Beatle desde Guadalajara: José Force estaba por editar un libro que se supone que después llevará al cine y que será película. No saben nada al respecto. ¿Y en dónde puedo comprar los libros de Rhythm and Books? Ahí se borró el mensaje ahorita. Y también dice: jaja, perdón, qué redundancia. Quise decir que llevará al cine y será película de terror, aunque no sé si tenga algo que ver con Guillermo del Toro. ¿Tú sabes algo de lo de José Force? No, yo tampoco, no sé. ¿Y en dónde pueden comprar los libros de Rhythm and Books? Rhythm and Books, aquí en la Ciudad de México, está en todos los péndulos, en las cafeterías El Péndulo, en sus 5 sucursales. Estamos en proceso de entrar a varios lugares, entre ellos Librerías Gandhi, El Sótano, ya oportunamente lo daremos a conocer, pero por el momento se consiguen en Los Péndulos y en otras ciudades de la República como Guadalajara, Monterrey, Torreón, Chihuahua, Culiacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, se consiguen a través de librerías Gómbil. Tienen aproximadamente, no sé, 26 sucursales en estas distribuidas en estas ciudades que acabo de mencionar. Son nuestros distribuidores hasta el momento. También se pueden adquirir en nuestras presentaciones. Por ejemplo, tenemos una presentación este jueves en el Centro Cultural de España. Ajá. Ahí van a estar a la venta los tres libros. Se consiguen también en las presentaciones musicales de nuestros autores. Okay. Por ejemplo, en los toquines de Pascual Reyes siempre está a la venta el libro de Corazón Minado. Es una buena. Y es la idea de que este uh-huh. siempre, o sea, si Chema toca, pues estén los libros en la mesa de venta. Carlos Avilés también lo está haciendo. Entonces, estos son hasta ahorita nuestros medios de distribución. Estamos por subir nuestra página web. Pensamos que estará ya lista para el próximo mes y a través de la página podemos hacer vamos a vender, exactamente. Bueno. Okay. Entonces, pues así está ahorita la distribución. ¿Los precios? O sea, ¿cuánto cuesta un libro? 150 pesos cuesta al público y, por ejemplo, a veces hacemos promociones, ¿no? En el Centro Cultural de España los vas a tener a 125 pesos y si compran los dos nuevos, o bueno, dos de los títulos, les regalamos una bolsa. Cada libro tiene su bolsa conmemorativa. Okay. Entonces les regalamos una bolsa de cualquiera de los tres, ¿no? Si en la compra de dos, les regalamos una bolsa. ¿Bolsas de qué son? De tela. Okay. Como morralitos, así sí, como... Sí, sí. Hay como una cuestión artesanal ahí también. Sí, sí, no son tan grandes como las de otras librerías como Gandhi y eso, pero estas están muy lindas, ya las veo. ¿Y esas quién las diseña? Esas las diseña Mabel Totolgua, que es la mujer de César Caballero, el diseñador de los libros. Ah, okay. Ellos son una pareja de diseñadores. Mabel se ha dedicado más a los textiles y a la cosa manual, hace unas libretas increíbles, hizo unas agendas como estas, ¿no? Combina la fotografía de César con impresa sobre tela, o sea, hace cosas muy artesanales, yeah, pero con diseño de vanguardia, ¿no? Son nos sacamos la lotería con esos muchachos porque son rete talentosos y creativos. Okay. Sí, lo que veo, has sabido rodearte de gente muy creativa, ¿no? Tanto a nivel gráfico, obviamente a nivel escritural también y también a nivel pues de esas cosas aledañas, ¿no? Como sí, solo de las bolsas y... Sí, todos los pequeños, toda la parafernalia, ¿no? Aquí ahorita que mencionas esto, quisiera también aprovechar para decir que efectivamente y afortunadamente me he rodeado de gente muy talentosa, porque Rhythm and Books, aunque yo soy la que está aquí platicando y hablando, uh-huh, ¿no? Y generalmente hablo en singular... a veces, pues Rhythm and Books somos mucha gente, ¿no? Claro, Sí, hace rato que me preguntabas a quién se le ocurrió. Pues sí, se me ocurrió a mí, esa es la verdad. Pero sí, para poderlo lograr, tuve desde el principio, por ejemplo, el apoyo, la amistad, los consejos, pues todo de mi gran amiga Verónica Massa Bustamante, una uh-huh, excelente periodista, muy conocedora de música. Y bueno, y sobre todo es una gran amiga, ¿no? Claro, claro. Entonces Vero siempre estuvo muy cercana a este proyecto, sobre todo en el año que tuvimos la oportunidad de ser roommates. Entonces ese año platicamos muchísimo, ¿no?, sobre esto y yo creo que en gran medida Vero, de manera indirecta, aunque no se involucrada desde el principio, ella pues puso mucho para que este proyecto naciera. Finalmente al día de hoy Berito ya es socia formal de Rhythm and Books y bueno, junto con Vero hay otra serie de colaboradores como son, ya lo he mencionado varias veces, César Caballero, uh-huh, Mabel, su chava, que también es diseñadora, Raimundo Cebada, que es un cineasta también muy talentoso, como todos estos muchachitos que nos hemos invitado y que han querido participar. Él es cineasta y ha hecho hasta ahorita tres videos, o sea, cada libro tiene uh-huh, un video, ¿no? Okay. De presentación, sí, que sí, es también parte como del formato novedoso que queremos darle a Rhythm and Books, ¿no? O sea, presentarlo a través de imágenes, a través de música, y en la presentación está, siempre están presentes los autores, el prologuista, el ilustrador, etcétera, pero de entrada nosotros proyectamos un video de Raimundo, que es el que introduce al público en lo que es el proyecto de Rhythm and Books y lo que es el libro, y entonces ya queda como ávido de saber un poco más, ¿no? Entonces ya no se tiran grandes choros, ¿no? En la presentación, sino más bien se habla sobre cosas concretas. Muchas veces el público pregunta y se han hecho dinámicas muy, pues muy interesantes, ¿no? Con la gente. Han participado fotógrafos también. Aquí no tenemos fotógrafo de planta, pero hemos tenido la participación de diferentes fotógrafos desde el primer libro. Tenemos a Jesús Díaz, a Danae Vázquez, a Jorge Montanaro, Moramay Curi, Tony François, que nos han, pues bueno, que han hecho crecer la calidad de nuestras páginas, ¿no? Con sus fotografías. Muy bien. Vamos a regresar a la música y ahorita para ya hablar la siguiente, ahora sí, del libro de Chema Arreola, porque creo que además nos iba a escuchar, entonces ya quedan hablar de mi libro. Vamos con otra banda que se llama Midlake. Midlake, una banda tejana, aunque su música no parece tejana, de la ciudad de Denton. Su líder se llama Tim Smith y su tercer disco acaba de salir, se llama The Courage of Others, El Coraje de Otros. Es una música muy, no exactamente, es sencilla, a la vez solemne, emocionante, conmovedora. Vamos a escuchar dos temas: Acts of Man, Los Actos del Hombre, y Winter Dies, El Invierno Muere. Online. Before the growth starts to fade, starts to falter, oh, let me inside, not to wait. as the spring's made alive the winter dies, and the final cries of creatures along the line, and full of spirit the village starts again. For a man to change his ways, I used to feel all things around me stir, grateful for all I received, taking in the sounds and ways of creatures upon the earth, played with the rivers I swam waiting down. Estamos de regreso en el programa. Esto fue Midlake, esta banda de Texas, con Acts of Man y Winter Dies del álbum The Courage of Others de este 2010. Vamos a hablar ahora sí del libro de José María Arreola, Chema Arreola, gran baterista y pues ahora es también novelista, lo cual es una sorpresa, ¿no? Pero al menos digo, en lo personal, no, yo no sabía que Chema escribía y me parece genial. ¿Qué es Aire en Espera, la novela de? Pues mira, Aire en Espera, a mí me causó una, pues iba a decir una grata impresión, pero es que grato no es la palabra, es decir, me gustó, pero no es precisamente grata la sensación que te deja, es decir, no es una lectura amable, es una lectura muy dura, uh-huh, muy confrontadora con esos monstruos que todos llevamos adentro, planteada en una cotidianidad que nos atañe a todos, o sea, en la cotidianidad de un edificio, ¿no? De una mudanza, de un hombre que vive solo, que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Un hombre que mira por la ventana, en fin, yo un poco así como en el libro de Avilés, que hace rato que yo le vi como cosas, lo que yo vi en Chema, en el libro de Chema, fue que Archibaldo, que es su personaje, éramos todos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos somos Archibaldo, ¿no? A lo mejor no literalmente ni en toda la novela ni en todos los momentos, pero es un personaje que tiene tantos matices y tiene tantas patologías y tiene tantos diálogos interiores que a fuerza en alguno de ellos entramos nosotros, ¿no? Y nos, uh-huh, y nos identificamos. Es un texto escrito de manera impecable, o sea, no tendría yo otra palabra para nombrarlo, o sea, la prosa es impecable y además yo me atrevería a decir que hay partes que son verdaderamente poéticas, ¿no? Okay. Está muy bien escrito, ¿no? Yo creo que ahí es donde se puede ver con muchísima claridad, o sea, no porque en los otros textos no se note, pero para mí creo que el libro de Chema es el ejemplo así clarísimo, con puntos y comas, de cómo el ritmo funciona en la escritura, ¿no? O sea, tiene un ritmo verdaderamente, o sea, te lleva, o sea, sí, la lectura, o sea, te marca el ritmo, ¿no? Te va llevando y te lleva a unos frenesís así tremendos y te lleva de repente a unos estados más relajados, ¿no? Te mantiene, o sea, es como estar leyendo pues una rola, ¿no? O sea, tiene un ritmo maravilloso. Justamente en lo que él es especialista, ¿no? Claro. En la cuestión rítmica como, claro, como baterista. El prólogo es de Fernando Rivera Calderón. El prólogo es de Fernando Rivera Calderón, es un prólogo pues muy padre, que además está, este es un libro como redondo, ¿no? O sea, es lo que decía un poco hace rato, yo creo que los tres lo logran, pero este en particular creo que logró una precisión de elementos, o sea, uh-huh, el texto embonó perfectamente con las ilustraciones, en este caso el ilustrador también es César Caballero, el diseñador. César tiene una particularidad, yo no sé si todos los diseñadores lo hagan, yo de los que he conocido, él es el único que lo hace. Él lee el texto, ¿no? O sea, hay muchos diseñadores que no lo leen. Sí. Y nada que lo tienen incluso como una condición de que el diseñador no debe leer. Y entonces el editor pues hace un trabajo específico que es el de pues entregarle los textos marcados, aquí entra la foto, aquí entra el pie, ¿no? Que, exacto. Que sí, así trabajan muchos. A mí me gusta mucho trabajar con César Caballero porque se involucra, claro, en esto. Entonces él leyó el texto y cuando leyó el texto de Chema, y me dijo, oye, ¿y quién va a ilustrar? Y yo estaba en esas así, pues no sé, es que tiene que ser algo muy especial, porque si no, ya leí el texto. Entonces, quiero pedirte que me des chance de proponerte algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo propuso y pues quedó una cosa muy padre, ¿no? Que no son exactamente ilustraciones, ¿no? Sino que maneja fotografías. Es base fotográfica ya con un tratamiento en Photoshop. Uh-huh. Y en algunos casos sí son, por ahí andan algunas ilustracioncitas, ¿no? Ajá. Pero la base es fotográfica. Entonces embonó muy bien. Y luego, como se casó muy bien con el texto, él también, entonces hicimos a la limón un trabajo de edición muy padre que se refleja en el formato. Entonces, el texto de Chema habla de cajas. De hecho, si me permites, me gustaría leer el principio, que es algo muy breve de la si novela. Quieres, en el siguiente corte lo okay. leemos, para que no nos perfecto. Coma el tiempo, ¿sí? Y bueno, ya les leeré este fragmento en el siguiente corte, pero son cajas, ¿no? O sea, es como una gran metáfora de la caja. Uno como persona es una caja que guarda dentro cosas. Uno okay. está contenido dentro de una caja que es esta habitación, ¿no? Uh-huh, esta uh-huh. habitación está contenida dentro de una caja mayor que es el edificio. O sea, es como una gran juego, ¿no? De palabras con las cajas. Como y las entonces, matrushkas, ¿no? Exacto, como matrushkas. Uh-huh. De hecho, Fer un poco hace ese parangón en su prólogo. Y a lo que quiero llegar es que tipográficamente también hicimos un juego de cajas tipográficas, ¿no? Entonces es el juego de las cajas. Es una lectura, tampoco me atrevería a decir que es divertida, pero yo creo que vale la pena leerla porque al final nos deja cosas, ¿no? O sea, sí nos confronta con los monstruos y a los monstruos casi a nadie nos gustan, uh-huh. pero después de que lo enfrentas, tienes la posibilidad de vencerlo. ¿no? Y eso es algo maravilloso que nos puede dar la, la novela de José María Rol. Pues ahorita que regresemos de la siguiente, del siguiente corte musical, Elena nos va a hacer favor de leer un fragmento de la novela de José María Arreola. Vamos a escuchar un grupo que este disco es fresquecito, acaba de salir. La banda se llama Surfer Blood, Sangre Surfera. Son de Palm Beach, Florida. Es su disco debut. Y aunque tienen este nombre como de Surfer, más que a los Beach Boys, yo los emparentaría con grupos como Pavement o en dado caso Wizard. Pero vamos a escuchar dos temas de ellos. Uno se llama Floating Vibes y la segunda Catholic Pagans, Paganos Católicos. Un título muy interesante. We'll be right back. Bueno, estamos de regreso en La Mosca en la Radio. Las dos canciones, Floating Vibes y Catholic Pagans, de Surfer Blood, este grupo de Florida. Y el álbum se llama Astro Coast. Astro Coast, y acaba de salir a la venta. Vamos a otra vez seguir con el libro de Chema Arreola. Pero Elena va a leer, antes de leer el fragmento del libro de José María, va a leer el prólogo de Fernando Rivera. Que siente Elena que ahí está mucho la esencia del libro, ¿verdad? Sí, sí, lo interpretó muy bien Fer. Supongamos que esto es un prólogo, parece prólogo, sabe a prólogo. Sin embargo, si acaso realmente es un prólogo insatisfecho, no es feliz. Le hubiera gustado hacer otra cosa, un epílogo quizás, o un índice. ¿Qué prólogo no quisiera hacer un índice? El índice es la parte de un libro que más confianza provoca ante los lectores. Todos vuelven al índice tarde o temprano, pero ¿quién diablos vuelve al prólogo? Muchos incluso se lo saltan indolentes, sabiendo que la mayoría de las veces no aporta nada a la lectura del libro en cuestión. Contados son los casos de aquellos prólogos que superan al libro e incluso lo desaparecen. Yo, por ejemplo, tengo todos los prólogos de Monsiváis, ya que en lo personal me gustan más sus prólogos que sus libros, pero se trata de una excepción. Como todos, este prólogo con problemas de identidad quisiera ser otra cosa. Por ejemplo, si la historia que precede fuera una caja, como lo será en unos instantes, este prólogo tendría que ser una etiqueta advertencia en su costado que dijera: manéjese con cuidado. Así por lo menos podría darle sentido útil a su fútil existencia de prólogo y preparar a quienes sigan leyendo por este sendero para irse con cautela entre las palabras que el autor ha tejido minuciosamente, ya que en esta jungla de letras, concreto y cartón en la que habrán de sumergirse, las palabras muerden y los sentidos son sometidos a un peligroso sobrecalentamiento. Hecha la advertencia, la pregunta que sale al paso es: ¿debe el lector dejar migas de pan desde su incursión en esta historia? La respuesta es sí, pero no para regresar al punto de inicio, al que volverá, le guste o no, sino para perderse mejor. Las migas solo son para apaciguar el hambre feroz de cada página de esta caja escheriana, para que las páginas se abran y no cierren sus fauces con nosotros adentro. Mucho cuidado a la hora de alimentarlas. Solo se trata de que no acaben engulléndonos, de que al final alguien sobreviva para cerrar el libro, o el ataúd de este vampiro en blanco y negro que aguarda la oscuridad de un nuevo lector para cobrar vida. He aquí esta suerte de matrushka narrativa que un escritor, o punto de vista que solo el diablo, que lleva a un personaje en sus entrañas, que a su vez carga con todo un edificio donde habita un lobo y un carmatrón y todo un ecosistema de criaturas, vecinos y grietas por donde se asoman los ojos de... ¿quién creen? Pues claro, otra vez del escritor, al que hay que decirlo, algo le sabemos. Hay otra cosa, si van a leer esta historia de un solo sorbo hasta que se agote la última letra, o si piensan leerla a plazos, deberán decidir sobre el papel que van a jugar en esta. Esa decisión determinará si al final cierran el libro y regresan a sus recalcitrantes vidas, o si terminan aplastados por la contundencia del aire desesperado, del protoplasma del miedo, y lo peor, de un miedo que tal vez no sea el suyo. Este prólogo insatisfecho tendría que ser una advertencia, una etiqueta gigante al costado de esta caja de letras que dijera: manéjese con cuidado. Y ustedes, al enfrentarlo, deberán pegarse otra que diga: frágil. Garantías ambas de que aquí, tarde o temprano, algo se va a romper. O sea que Fernando ya le está haciendo la competencia a Monsiváis como prologuista también. Muy bueno el prólogo del Fer. Que en este caso yo creo que es bueno el prólogo, pero no creo que el prólogo sea mejor que el libro. Claro, claro. Aquí están como sí, a la par. Sí. En calidad. Pero, bueno, en el siguiente corte vamos a leer ya el fragmento de José María Arreola. Espero que les esté interesando también a ustedes como radioescuchas y como lectores, para que consigan esos libros que seguramente no nada más los van a enriquecer como meros lectores, sino hasta su biblioteca se va a ver mejor, porque son objetos muy bellos, se los digo de corazón, los libros están muy bonitos en su diseño gráfico, en su presentación, en la calidad del papel, en la claridad de, o sea, son muy legibles también, realmente valen mucho la pena estos dos, como el otro, como el que sacaste hace 6 meses, No, menos, ¿verdad? ¿Cuándo el fue? De Pascual. Junio, ¿verdad? Junio, bueno, sí, ya, meses. Entonces ya 7 meses, sí. Bueno, vamos a escuchar a un grupo que se llama Spoon, quizá de los que hemos tocado hoy es el grupo que tiene más tiempo, no, seguramente lo es, más tiempo en la escena, ya lleva 7 discos con el que acaba de salir. Y vamos a escuchar un par de temas de su álbum Transference. Esta banda es de Austin, Texas. Austin, que es una ciudad que es como la nueva Meca desde hace algunos años del rock estadounidense. Y dos temas, una que se llama Cut Nothing y I Saw the Light, del álbum Transference de Spoon. Thank you. Bueno, esto fue Spoon con Got Nothing y... No Nothing, sino Nothing. Got Nothing sería más bien. Y I Saw the Light de su álbum Transference del 2010. Nos escribe Mauricio, dice... ¿Qué onda? Llegué algo tarde, a ver cuándo un especial de Dream Theater. Pues déjame pensarle a cómo hacerlo y todo, porque sí sé que es un grupo, lo comentábamos aquí, de mucho culto en México. Entonces haremos algo... Próximamente voy a hacer algo con un nuevo grupo de rock progresivo... Que les va a gustar mucho, un grupo nuevo. Vamos a ver entonces un fragmento de un pequeño fragmento más corto del libro de Eso Así, escrito por José María Arreola. Sí, de hecho así empieza la novela. Aire en espera. Eso, entre otras cosas, es la vida privada de las cajas, su vocación primera. Cajas de lo que nos importa, un juguete, el billete de lotería sin suerte o el vestuario de funciones pasadas. Cajas. Las hay pequeñas y grandes, son el capullo del que saldremos mariposa blanca. Así empieza. Que siempre el empiezo de un libro es muy importante, ¿no? Que hay empiezos clásicos, ¿no? Digo, desde el Quijote hasta muchos otros. Vamos, ya como ya nos acercamos al final, pero querías comentar algo sobre cómo se financian los libros, ¿no? ¿Cómo es que esos libros están aquí, ¿no? No vienen de la nada. Claro. Que tú me preguntabas muy cuando llegamos aquí al sí, programa. Exacto. Pues el financiamiento, o sea, el primer libro lo financié yo, uh-huh, con ahorros y dinero que tenía por ahí, con crédito, y con la amistad de todos mis amigos, ¿no? De los que ya hemos hablado. César Caballero, Raimundo Cebada, en fin, todos los que participaron, pues le entraron por amor al proyecto al principio. Y confiaron, se treparon en el barco y así empezó esta aventura, ¿no? Afortunadamente, desde que se presentó el libro de Pascual, se vendió, ¿no? Y así ha sido. Uh-huh. Ahora sí que el lugar donde se presentan los libros se venden. Y entonces sí ha habido recuperación de dinero, ¿no? Entonces, ya para los siguientes títulos, que son estos de los que hemos hablado, Aire en Espera y Una Historia como Cualquier Otra, empezamos a hacer un sistema de patrocinio que consiste en que aquí pues recurrimos principalmente a nuestros amigos cercanos, pero ahorita lo estamos haciendo ya extensivo a todos los lectores y a todos los interesados en apoyar nuestro proyecto, que consiste en hacer precompras de libros, ¿no? O sea, a partir de 10 libros se les da un precio especial menor al que tendrán en las librerías. Okay. Si quiere, la persona que está patrocinando, su nombre aparece en el libro como un agradecimiento, ¿no? De que gracias a su ayuda y su amistad y su confianza, estamos publicando un libro más de Rhythm and Books. Y así, por ejemplo, fue que pudimos financiar parte, uh-huh, de estos últimos libros, Aire en Espera y Una Historia como Cualquier Otra. La otra parte fue también pues con mismo de las ventas, o sea, ha ido saliendo. A mí me parece importante mencionar esto, o sea, que el esfuerzo colectivo llega incluso a esta parte del financiamiento y ahí se puede involucrar más gente, no solamente nosotros los que estamos acá dentro de Rhythm and Books, sino los que nos están oyendo ahorita, los que han leído ya los libros, los que quieren que este proyecto siga adelante, pues los invitamos a que nos apoyen de esa manera, ¿no? Comprando libros en preventa. De pronto nos han preguntado también, o sea, pues bueno, ¿quién está detrás de Rhythm and Books, uh-huh, ¿no? Que es una pregunta que nos han hecho de manera recurrente. Quizá Carlos Slim. Pues la respuesta es que detrás de una gran Elena hay una gran Verónica, y detrás, ajá, de una gran Verónica hay un gran Raimundo, y detrás de un gran Raimundo, claro, hay un gran César. O sea, somos este equipo, ¿no? Del que hemos hablado. Sí, sí. Y el dinero original, como ya comenté, pues salió pues de mi cochinito particular, pero después ya se ha ido, ajá, regenerando, o más bien refinanciando, y estamos abiertos desde el año pasado, desde estas últimas ediciones, a la participación de todo aquel que quiera colaborar en este proyecto, comprando los libros anticipadamente. ¿Pero cuál sería su posición, o cuál, si por ejemplo de repente llegara una gran, que vieran los libros, una editorial grande, y dijera, me interesa asociarme con... pero ya sabes el peligro que hay siempre con editorial grande, que después te puede comer. Sí. ¿Ustedes te unirías o eso? No, no, yo creo que la respuesta es no. Okay. Desde ahorita, porque sí nos interesa mucho. Porque ya en esas negociaciones entonces entran otra clase de intereses. Claro, hasta, ¿no?, censuras, ¿no? Censuras o imposiciones, ¿no? Entonces aquí, claro, lo que queremos cuidar, seguir cuidando, porque sí lo hemos cuidado, es que la característica de nuestros libros es que los autores son músicos, pero no solamente por eso están publicando en Rhythm and Book, sino porque lo que escriben es bueno. Exacto, ¿no? Sí, conservar, sí, un rango de calidad. Entonces ya aliándote con un tiburonzazo, claro, claro, pues ahí ya no tienes tanto esa salvedad, ¿no? De que dices, uh-huh, es que, uh-huh, pero ¿cómo fulano? Pero si está súper mal escrito, ¿no? Pero si, sí, entonces, no sé. O van a querer que algún baladista de moda, alguien le escriba, un ghostwriter, le escriba, exacto, un libro y salga como de él. Exacto, y, ¿no? Para, sí, entonces como, claro, que el concepto, claro, cambiaría completamente, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que no, seguiremos aquí, mi Comagic y yo, con nuestros, con nuestro equipo de colaboradores y amigos, pues remando, y esperemos que cada vez podamos remar más fuerte y llegar más lejos, ¿no? Perfecto. Pues vamos a oír la última canción, un solo tema, y regresamos a despedir el programa. Eso se llama The Blackest Lily, es de Corinne Bailey Rae, esta joven cantante de inglesa de, pues podríamos llamar de neo soul, es música soul, pero tratada de una manera distinta, música muy fina, escrita por la misma Corinne Bailey Rae. Y eso se llama The Blackest Lily, de su álbum The Sea, que también acaba de aparecer. Y regresamos para despedir el programa. Tu radio online. pues esta fue una manera tranquila de terminar con Corinne Bailey Rae y The Blackest Lily de su álbum The Sea. Y pues con esto vamos a terminar también el programa. Agradecerle a Elena Santibáñez que vino aquí a presentarnos estos dos nuevos ejemplares de su proyecto editorial. Este proyecto en el que, como dice ella, participa mucha gente, no es nada más de ella. ¿Puedes decirnos otra vez cuáles son los títulos que planteas para ese 2010 sacar? Mira, ahorita el primero es La Ventana y el Umbral. Ajá. De Armando Vega Gil. Okay. Y los otros títulos todavía no los tengo definidos, pero tenemos uno de Jaime López. Ah, muy bien. Que seguramente se va a llamar El Diario de un López. Y un ensayo de Fer Rivera Calderón, que es también El Laberinto de la Sobriedad. Okay. Y tenemos planeado inaugurar dos nuevas colecciones. Ahí es donde todavía no tenemos los títulos definidos. Queremos hacer un libro homenaje a Rodrigo González también para septiembre. Claro, se todavía no tenemos los autores totalmente definidos. Ya en su momento daremos esa información. Sí, por lo pronto el de Armando es el que ya llegó, ya está aquí. Y mencionabas uno del señor González también, ¿no? Es para González este año también. Es para este año, nada más que él, por la producción que implica, porque es un libro más voluminoso, va a tener otro formato. Okay. Seguramente él va a inaugurar una de nuestras nuevas series dentro de Rhythm and Books. Será. O sea, no siempre los libros van a ser con este diseño. Vamos a conservar esta que, digamos, sería la línea clásica, okay, que es músicos, prologados por músicos, escribiendo literatura, bien, ¿no? Pero o sea, van a abrir más el espectro, digamos. Exactamente. Okay. Exactamente. Perfecto. Y bueno, nada más por último que quisiera volver a recordarles que el 28 tenemos la presentación de estos últimos dos libros, Aire en Espera de José María Arreola y Una Historia como Cualquier Otra de Carlos Avilés, en el Centro Cultural de España, a las 7:30 de la noche. Después habrá un toquín a cargo de Susana San José y El Arraigo Domiciliario. Ojalá que puedan acompañarnos. Que hay un conflicto de intereses porque esa noche tocamos Los Pechos Privilegiados en la Ruta 61. Pero lo que pueden hacer algunos es ir a la presentación, que es a las 7:30. Nosotros tocamos hasta las 10 de la noche, entonces igual se pasan a la Ruta 61 ahí en Baja California, 281, casi esquina con Nuevo León, en la Colonia Condesa. Y entonces, pues por ahí espero verlos también en la tocada. Pueden completar todo el día literatura, música y luego algo de blues para cenar ahí en el Ruta 61. Pues muchas gracias, Elena, te agradezco mucho. Gracias, eso fue la Mosca en la Radio, programa 21. Y nos veremos y nos escucharemos aquí dentro de exactos 8 días. Muchas gracias. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano.